estás en un programa este que es de TICS, de tecnología, de, y tú hablas de protocolo, de, entonces digo yo, ¿cómo encajas el protocolo y la etiqueta esto en las tecnologías? Pues la etiqueta precisamente es esta adaptación del protocolo que nosotros practicamos en un entorno físico, cómo lo adaptamos a un entorno digital. La comunicación que nosotros hacemos por medios tradicionales, por medios físicos, no tiene nada que ver con la que hacemos por medios digitales, y por eso hay que adaptarlo. No se puede aplicar de la misma forma.